Muy bien, arrancamos segundo bloque de Regreso a Octubre con invitados de lujo. Maurito, la verdad, nuestro conductor barra productor, que nos tiene acostumbrados a las grandes visitas en el piso, nos trajo dos compañerazos. Dos compañerazos de la Matanza. Matanceros, por sobre todas las cosas. María Reigada, que es secretaria general de la CTA La Matanza. ¿Está bien dicho, María? Bien. Y el compañero Daniel Tronti, secretario de finanzas también de la CTA de La Matanza. Del SUTEBA. Del SUTEBA. Bien, SUTEBA. Mira que te lo dijeron 10 veces antes. Pero y lo anoté y lo dije mal. Está bien. Bueno, son cosas que te caracterizan. Son cosas que me caracterizan. Arrancamos, o sea, hoy te queríamos de cara a este 8N que se organizan y se unen del otro lado, confluir en este espacio con compañeros. Por eso que los habíamos traído, la idea era hablar un poco de la historia militante de cada uno, que nos arranquen cómo han pasado tantos por acá y arrancaron diciendo, ¿cómo arrancaste a militar? Es una pregunta clásica de Regreso a Octubre, más desde la juventud. Claro, pero no preguntamos el año. ¿Cómo? Sin fechas. Respetamos eso. Respetamos fechas porque esto es un espacio de juventud. Y aparte porque a vos tampoco te conviene. A mí tampoco me conviene y consideramos a todos espacios de juventud. Ahí está. María, ¿querés empezar? Juventud acumulada, como dicen en Cuba. Y algunos dicen que, creo que es Galazo, dice, hace mucho tiempo que soy joven. Claro. Claro, me siento joven igual. Mira. Pero nací en el año 56, no voy a mentir acá, no tengo problema en decirlo. ¿Y qué es lo que quieren que les cuente? ¿Cómo arrancaste a militar? ¿En qué espacio? ¿En qué años? No sé, ¿qué situación política en Argentina? Nosotros que venimos, por lo menos en mi caso, de entrar por la puerta grande de esto de la política, que fue gracias al Pingüino, en una Argentina distinta. Me imagino que en el 56 cuando naciste no era la misma Argentina, por eso. Nada. Y bueno, no sé. ¿Cómo empezaste? Pero arrancó en la política en los años 70, que también era... era entrar por la puerta grande al principio. Era claro. Impresionante ver que Perón volvía, ver que las juventudes salían a la calle, que tenían presencia, los debates. Ser liberal era una mala palabra. El que no se comprometía con la política. Más vale que eso no fue una generación espontánea, porque también pasamos, yo viví la dictadura de Onganía ya en la adolescencia o en la preadolescencia. Así que bueno, este pasaje de lo que había sido el Perón ausente, de la dictadura de Onganía y pasar a la vuelta de Perón, la verdad que fue una cosa muy... muy emocionante y muy movilizante. Con todo lo que nosotros veíamos en aquella época, nosotros tenemos que entender las militancias que se fueron generando en aquella época, nos reflejábamos con la lucha de Cuba, con lo que había pasado en Cuba, con el Che, con esa revolución lograda, que si hoy la queremos comparar con lo que está pasando en Bolivia, Bolivia hoy se está viviendo una misma revolución, pero de una manera mucho más difícil, pero quizás más complicada, digamos. Una revolución generada con las armas es otra cosa, que es lo que se vivía en Cuba. Claro. Pero era la forma, era la expresión política de aquel momento. Hoy la expresión de lo que fueron los grupos armados en nuestro país... debemos cuestionarlo y debemos ver de qué otra manera en Latinoamérica hoy estamos generando revoluciones y ojalá revoluciones muy duraderas, también como la de Cuba, pero revoluciones en las urnas, con el debate que nos obliga cada ley que nos permite avanzar. Y bueno, yo venía de escuela de monja, 12 años de monjas alemanas terribles, y la verdad, lo digo acá, que con ustedes se puede decir, lástima que sale todo tan al aire, pero yo vengo de una familia terriblemente gorila, oligarca, espantosa. Por suerte mis sobrinos no me están escuchando, porque los quiero mucho. Y bueno, empezar a ver todo eso que estaba aflorando en nuestro país, a muchos nos interpeló y nos convocó, y yo empiezo a militar en socialmente como catequista en la Villa de Retiro, no con el padre Mujica, en otra parroquia que había ahí, y bueno, se nos parte la cabeza todo. ¿Pero el grupo al padre? Nos empezamos a acercar a la parroquia unos días antes de que lo mataran, estuvimos algunas horas en el velorio y después algunas conversaciones con los que quedaban reemplazándolo a Mujica. Ahí fue donde el cura Triviño, que era muy facho, nos echó de esa capilla. Y bueno, y por eso estoy acá. Sí, no creo que no estaría contando nada, claro, de todo esto. Bueno, entonces también desde un momento, como decías vos, de la juventud, que en el Luchi Vuelve fue la juventud, era como un gran rol que protagonizó. No es que no había jóvenes en el momento, como muchos querían hacernos creer que los jóvenes nunca estuvimos y que aparecimos. Siempre jugaron un rol preponderante en las luchas del pueblo. Y en esa época que vos decís que también afloraste al mundo político, era algo que los jóvenes jugaban un rol importante. O sea, como ese rol que se está jugando desde el 2003 a la fecha. Sí, sí. O sea, que en un momento los 90, o sea, partieron todo eso, más la dictadura que los mató. O sea, los 90 nos partieron culturalmente y hoy vamos por eso. O sea, que es lo que se ha hablado con tantos de los que pasaron por acá, los invitados. Dan la batalla cultural, porque básicamente, por suerte, lo que era esa batalla de los 90, fines de los 90, que era ir a pedir la comida, que lo hablamos con la UOM, que era, nosotros pedíamos no perder los trabajos, y los que habían perdido el trabajo pedían no dejar de comer. Claro. Hoy ese, en gran parte, se perdió. O sea, afortunadamente, ese reclamo. Y hay otros reclamos que están muy bien, o sea, porque siempre tiene que haber reclamos. Estamos hablando de reclamos hacia los más que postergados, esa es la palabra. O sea, eso. Sí, sí, por suerte dimos un salto en poco tiempo. Uno, no sé, yo escuchaba a mi viejo cuando tenía 16, 17, que estaba todo prendido fuego, decía, esto va a tardar años. Bueno, generamos un escenario distinto gracias al Pingüino y a Cristina, que nos permite hoy estar pensando en otras cosas y no en seguir recuperando la comida, el bolsón de comida, como decía Mauro, en los barrios más necesitados. Compañero, ¿nos quiere contar un poquito su historia? Así la gente lo conoce y sabe de qué palo viene. Bueno, mi historia militante parte en la secundaria. Yo tengo una edad parecida a la de María, un poco menor. Nací en el año 60. Y bueno, mi historia militante parte 73. Yo tenía 13 y fui delegado del centro de estudiantes. Se estaba formando. Estudiaba en el Mariano Acosta, una escuela muy politizada. Y bueno, me trajo mucho la lucha de los estudiantes, el recuerdo de la lucha de los estudiantes chilenos, porque en esa época nosotros era, como vos decís, un irrumpir de la juventud, había miles de jóvenes por la calle, parecido ahora también, claro. Ese recuerdo es permanente, ¿no? Yyo viví la dictadura anterior a través de la militancia de mi padre y de su lucha. Y después, cuando empecé yo a militar y a discutir política, era un poco difícil porque era muy chico, ¿no? Entonces, la participación era difícil. Claro. Pero sí participamos en muchas movilizaciones estudiantiles. Y bueno, ahí comencé. Después, ese mismo colegio es el que forma docentes y bueno, finalizaba el secundario o estaba por finalizar el secundario y rompió la dictadura y ese colegio tuvo desaparecidos. Y después cuando me recibí, me fui a trabajar al interior de la... Cuando me recibí de maestro, me fui a trabajar al interior de la provincia. Y bueno, y recomencé mi militancia en el sindicato. Ah, mira. Bueno, un poquito la idea de que los invitados se presenten. Ahora vamos a ir una tanda y vamos a volver a seguir hablando. De Fabio. Pero quería decir que este programa lo escucha muchos compañeros jóvenes, pibes de los barrios, jóvenes. Y también cuando traemos compañeros que hoy son referentes para nosotros, como lo son ustedes, nos interesa que los pibes sepan que no siempre fue tan fácil. Que algunos entran por la puerta grande como nos toca a nosotros y otros entran en la pelea, entran en la resistencia, entran sabiendo que quizás la muerte está cerca. Digo, los escenarios en la disputa política no son siempre tan democráticos como lo son ahora, aunque algunos nos quieran hacer creer que esto es una dictadura. Digo, compañeros como ustedes que quizás tienen una lista de nombres para escribir en una hoja de que ya no están porque se la jugaban en los barrios o se la jugaban dando la discusión política como hacemos nosotros hoy, y no están, se murieron, o sea, los mataron, no se murieron, los mataron, los desaparecieron, no es tan fácil. Entonces, traer ese recuerdo en las palabras de compañeros que lo vivieron, creo que tiene un valor muy importante, y por eso siempre hacemos esto de preguntarles un poquito y chusmear de dónde vienen, de dónde salieron sus intrigas políticas. Sí, de hecho, cuando yo empiezo a vivir con mi primer pareja, tuvimos que pasar por la situación de que hubiesen entrado a buscarlo a la casa, donde la casa de la madre. Claro. Bueno, no estaba. Hoy está vivo porque estábamos viviendo en otro lado. Y nos tuvimos que ir a vivir a Neuquén. Optamos por el exilio interno, que no era tampoco fácil. No. Pero la decisión era a partir de lo que nos parecía que significaba irnos de nuestro país, lo difícil que después iba a ser volver, y queríamos estar. Sabíamos que en algún momento la dictadura iba a tener que caer, y queríamos estar para ese momento, y queríamos además estar para que cayera, claro, de alguna manera. No, no. Así que bueno, esa también pasamos. El compañero que seguramente dio la data de esa casa, lo secuestraron con su pareja embarazada, y nunca más supimos nada de ninguno de los tres. Y bueno, claro, de esto hay una lista más grande. Sí. Bueno, por eso, digo, es tan pesada la historia que está bueno traerla para saber dónde estamos parados y qué estamos jugando cuando hablamos de 8N, de 7D. Digo, son disputas políticas pensando en una Argentina distinta a la que quieren los que salen mañana a la calle. Y bueno, en algún momento eso nos costó la vida a muchos compañeros. Por suerte hoy estamos en otra batalla. Pensando en esa Argentina, o sea, siempre Kirchner decía que él pertenecía a una generación diezmada. Y es interesante siempre traerlo acá a la mesa. Y bueno, hablando de los que no están, traje un tema de Fabio. En este caso, otro tema de Fabio, pero en este caso lo hace Pablo Dacal. Un artista. Un cover. Y se llama Acordate de Olvidarme. Dale, volvemos. Acorde a lo que estábamos hablando. Dale, vamos al tema y volvemos y seguimos hablando un poquito más de Matanza y la actualidad con ellos. Acordate de olvidarme, yo te lo pido, que una bala me espera en cualquier sitio, que una bala me espera en cualquier sitio. En el ojal de sangre de mi camisa, la flor que yo te dejo no se marchita, la flor que yo te dejo no se marchita. Su raíz tendrá plomo por tallo un grito, y el cielo de tus ojos pondrá el rocío, y el cielo de tus ojos pondrá el rocío. Búscame en cualquier diario de entre líneas, tendré un arma en la mano y una sonrisa que la muerte a esta altura me causa risa. Acordate de olvidarme, yo te lo pido, que una bala me espera en cualquier sitio, tal vez calibre 9, tal vez 45. Espacio publicitario. Sonido en vivo para banda, todos los estilos, recitales al aire libre, indoor, festivales, eventos en general, Sonido Maitén. Comunicate, sonidomaitén@hotmail.com, www.sonidomaitén.com.ar. Sonido en vivo para banda, escuchate, Sonido Maitén. Mastai, 17 de noviembre, Balneario Municipal de San Pedro, Manu Chao, La Aventura. Ciro y los Persas. La Vela Puerca. Non palidece. Entradas a la venta por Sistema Ticketek y en todos los locuras. Más info, www.mastai.net. Es una producción de 300. De Querusa Fest, sábado 17 de noviembre a las 23 horas. De Querusa Fest. De Querusa Fest, en Reyes Club, Avenida Presidente Perón, 2233, Aedo. Música, fiesta y cachengue para explotarte la cabeza. De Querusa Fest, no te la pierdas. Fin de espacio publicitario. Cultura para reflejarnos. Música para contar lo que está mal. Radio para comunicarnos. Freeway 97. El oro de otras naciones hace conquistas sin guerra. De regreso a octubre. Patria sí, colonia no. ...20:37, arranca la segunda media hora de Regreso a Octubre... ...y como prometíamos, queríamos hablar un poquito con María y el compañero... ...sobre la actualidad de La Matanza, venir un poquito más para acá... ...y ya que los tenemos y vienen del palo de la educación... ...hablar un poquito de cómo ven hoy la educación... ...si quieren hacer un pequeño resumen desde el 2013 en adelante... ...algunos cambios que hayan visto estructurales... Y después un poquito más de la realidad matancera, si faltan escuelas. Sé que hay una gran demanda de jardines maternales en Matanza. Y quieren contar un poquito en qué se está trabajando y por dónde va un poquito la cuestión en educación. ¿Quién quiere agarrar el micrófono? Vamos, no se peleen. Bueno, este gobierno lo que nos dio como novedoso es poder plasmar en una ley el tema del financiamiento de la educación, que hoy entendemos nosotros que se tiene que reformular esa ley, pero que igual es un avance importantísimo, una demanda que parecía difícil poder concretarla y la pudimos concretar. Y después la derogación de la ley federal. Eso fue muy importante y lo hicimos trabajando. Nosotros nos comprometimos además como sindicato desde la CETERA en trabajar con los docentes, con las organizaciones sociales para formular la ley de educación. Así que lo que nosotros decimos, esta nueva ley nos marca una agenda de lucha para seguir generando que esto se concrete. Parte de eso es la pelea por el tema de infraestructura. No alcanzan las aulas para que todos los chicos tengan la enseñanza inicial obligatoria y la secundaria obligatoria. Y bueno, y eso decía Daniel. Dale, Daniel. Sí, otra gran aporte que hizo el gobierno fue... la asignación universal. Eso fue algo que nosotros venimos peleando desde CTA hace muchísimos años y bueno, este gobierno lo promulgó. Y pega directo en el tema educativo, ¿no? Sí, porque aumentó la matrícula exponencialmente, especialmente en la escuela secundaria, y hizo que, bueno, las aulas se llenaran de chicos. Y además, lo que nosotros vimos en las escuelas, yo soy vicedirector de la Escuela 110 de Villa Escazo, y lo que hace es que ya no pidamos más guardapolvos, no repartamos más guardapolvos, zapatillas, como en otras épocas. Desde hace varios años, las familias le compran todos los útiles, le compran los guardapolvos, las zapatillas, Y los chicos vienen a la escuela con todos los elementos, libros, le compran libros, y eso hace que puedan aprender mejor, los compañeros nuestros puedan trabajar mejor, ¿no? Vienen equipados de otra manera. Y además ayuda a esta asignación, lo que hace es ayuda a las familias de muy bajos recursos, especialmente a las madres solteras, claro. ¿No? Y eso repercutió notablemente. Pero también, como lo recién lo marcaba María, lo que hizo esto de la explosión de la matrícula es que el gobierno deba construir más escuelas. Claro. Y bueno, ahí el gobierno provincial está fallando porque este año, por ejemplo, ha parado todas las obras con este ajuste que está explicando la provincia de Buenos Aires. Es desastroso, ¿no? Ha parado todas las obras y, bueno, tenemos un grave problema en La Matanza porque faltan un montón de escuelas, jardines, escuelas secundarias. Y bueno, ahora nosotros estamos como en una encerrona tratando de ver cómo podemos destrabar eso, porque para que te des una idea, en estos días estuvimos analizando en el sindicato, faltan como 60 aulas para que los chicos de secundaria en el 2013 puedan tener la secundaria completa. ¿En Matanza? Solo en Matanza. Sí. ¿60 aulas son cuántas escuelas? 60 aulas son, si la tomás por edificio, serán... pueden llegar a ser 7 escuelas. Pero 7 escuelas, para que terminen los años... Sí. Para que se complete el sexto año que marca la ley. Claro, porque ahora hasta sexto grado es el inicial y luego de... Y secundario es hasta 6 años más. 6 claro. años más. Entonces, para que se complete, principalmente faltan aulas para los quinto y sexto años de secundaria y para las faltan aulas para jardín. O sea, en un análisis rápido que uno puede hacer, y me hago cargo de lo que digo, es así como Macri unifica cursos en la capital federal, nosotros lo puteamos, nuestro gobernador Scioli, a través de su ministra del ajuste, Nora Lucía, va a terminar unificando cursos, porque si no hace escuela y faltan 60, va a haber una... va a ver un pibe arriba del otro estudiando, digamos. Sí, no, además que no cumple con el espíritu de la ley y lo que... tanto luchamos las organizaciones sociales, el pueblo todo, ¿no? De que los chicos estén dentro de la escuela, porque si vos multiplicás esa cantidad de aulas por 30 pibes que entran en cada aula, son un montón de pibes no tienen escolaridad. O sea, eso es el grave problema. Ya cuando el ajuste pasa por la educación, muchachos, me parece que hay que pensar un montón de cosas. A ver, pero estamos hablando que hay pibes que se pueden perder el año lectivo. ¿Pueden llegar a perder el año lectivo? No, van a terminar en caso todos. Que no se unifique, por ejemplo, que es el peor camino. Hay algunos cursos que están rotando. No tienen clase todos los días, se prestan el aula. ¿Eso ya pasa hoy? Eso está pasando. Por eso que es bueno... Esta escuela, digo, hay una escuela en Ciudad Evita, mi hija iba a esa escuela, así que lo conozco hasta desde el lugar de mamá. Y La Nación, por la pelea que se dio con la comunidad, con la escuela, se logró que La Nación destinase algunos recursos para construcción de diversas aulas, donde el sindicato estuvo involucrado. ¿Pero a través de Nación? A través de Nación. Nación depositó el año pasado el dinero para que se empezara con la construcción de esas aulas. Claro. Se lo deposita a la provincia y todo lo que pasa por la unidad ejecutora de la provincia no llegó a las escuelas. Es gravísimo. De la misma manera que está... dándole manotazos al IOMA, que es la obra médico asistencial de todos los trabajadores estatales. Mi señora tiene IOMA y lo sufre terriblemente. Es así, se sufre y la verdad que es terrible, porque yo digo, eso en el barrio se llama Fanancio, ¿no? Sí, sí. El gobierno nacional depositó en las arcas de la provincia y ese dinero no llegó al... Pero tenemos plata para los All Blacks Argentina ahí en el Estadio Único y la propaganda de todo eso implica y el gasto. Para eso hay guita. Pero estamos hablando de algo que viene el Día de la Juventud, que se había hecho en la descentralizada del kilómetro 32, una charla. Y había unos pibes y bueno, les pregunto, yo estaba moderando la charla y le pregunto, ¿y ustedes cuál es el mayor problema que tienen en el colegio? Que queremos un colegio nuevo, me decían, porque así no cruzamos la ruta. Ruta 3, estamos hablando de Virrey del Pino, kilómetro 35, 36 y parte en el 32, que es Catán, a esa altura. Decía, dos colegios, los chicos que decimos, nosotros queremos un colegio nuevo, dice, la plaza no la usa nadie, que nos construyan un colegio nuevo porque no queremos cruzar la ruta, queremos ir al colegio de nuestro barrio, claro, el otro lado de la ruta, está bien, es el otro barrio, y querían esa pertenencia al colegio, o sea, claro. Eso es un cambio muy bueno, o sea, ojalá se pueda plasmar, pero... que el pibe quiera decirte, yo quiero ir al colegio en mi barrio. Ya solamente que te diga, quiero ir al colegio, es buenísimo. Sí. Y quiero ir al colegio en mi barrio, es fabuloso. O sea, pero era lo que tenían. O sea, que tenían miedo a perder el año lectivo por el cupo, porque estaba saturado el curso. Bueno, ahí charlábamos un poquito con María y el compañero, ¿cómo es el nombre? Me lo olvido. Daniel. Con Daniel, sobre la situación educativa en la provincia de Buenos Aires. Obviamente eso está reflejado en nuestra matanza. Que bueno, está bueno saber que a través de la lucha del gobierno nacional da alguna respuesta. Obviamente eso no va a alcanzar para todos. Así que le pedimos desde este micrófono, como hacemos siempre, ya le pedimos en seguridad, ya le pedimos por los CPA, ahora le pedimos por las escuelas. Digo, no sé hasta cuándo le vamos a pedir y no vamos a empezar a tirarle piedra. 20:46, vamos a ir a un temita, Mauro. En algún momento vamos a tener que traerlo, por lo menos telefónicamente, sacar 5 minutos a Scioli. Pero si vos, mira, pues lo podríamos... tu micrófono es naranja, así que mira, mi micrófono es naranja. Pero podríamos, hemos nos ha costado sacar algunas figuras, pero pará, ¿le podemos decir lo que querramos o vos no vas a poner algún tipo de cota? Yo no voy a moderar, no, yo no voy a moderar. No te vas a moderar en una entrevista, las entrevistas no son moderadas. Moderar en el sentido, no vas a censurar quitar palabras, claro. ¿Vamos al tema? Vamos al tema. Otro tema de Leonardo Fabio, que se nos fue. Tercer tema, este es el último. En este caso, es terrible el tema. La gente quiere rock and roll, ¿eh? Pero ¿por qué lo No. Está a cargo de Mal Momento, una versión punk rockera. Y el tema se llama Acordate de Olvidarme, un hit de Fabio. Vamos.